Buenos días, España, les habla Luis del Olmo. Hoy, en este tiempo de protagonistas aquí en Radio Nacional, tenemos a uno de los mejores psiquiatras españoles y un fenomenal divulgador de los problemas que afectan a la salud mental de los ciudadanos. Estamos hablando del doctor Corbella. Joan Corbella, buenos días, buen día, Joan. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estamos? Tal y como está el patio, Joan, conviene consultar con el doctor a ver si nos da alguna receta práctica para salir adelante y no acabar, como diría nuestro amigo Luis Sánchez Polac, tip, pegándonos un tiro en la pierna. Por eso te voy a plantear asuntos que le duelen en este momento a la sociedad española. Si España, te pregunto, Joan, si España, en vez de un país, fuera una persona y accediese a tu consulta, ¿cuál sería el diagnóstico del estado actual de España? ¿Depresión, ansiedad, esquizofrenia, paranoia, trastornos bipolares, agotamiento? Bueno, casi cabrían todos, ¿eh? Yo creo que el último que has dicho, yo creo que hay un gran cansancio de muchas cosas. Hay algo de paranoia, es decir, estamos todos desconfiando de todos. Algunas de estas desconfianzas creo que justificadas. Y hay una esquizofrenia que se caracteriza por la incapacidad de reconocerse a uno mismo y de reconocer a los demás. Yo creo que lo que más describiría en estos momentos de nuestro país es un estado de ánimo depresivo, un estado de ansiedad. Fíjate que estoy hablando casi de todos los patrones psiquiátricos. Estado de ansiedad por la incertidumbre y, ¿por qué no decirlo? Yo creo que hay un punto de bipolaridad en la esperanza. O sea, de vez en cuando aparece una declaración que nos pone eufóricos y que no sé si tiene o no tiene motivos. Yo creo que sí, los tiene. O sea, mi impresión es que hay esperanza para salir de todo esto, pero también entonces se quiere ser tan esperanzado que nos pasamos. Hay esperanza, pero a través de algún medicamento, y con esa esperanza se puede llegar a la salud. ¿Se puede curar? No, vamos a ver. El mal que tiene en este momento la sociedad española. La sociedad no puede tomar medicamentos, las personas sí. Desgraciadamente, lo que está ocurriendo, ayer mismo acudió a mi consulta un hombre que después de trabajar 26 años en una empresa, le han dejado sin trabajo, y además entendiendo que la empresa estaba en crisis y que o cerraban o se iban unos cuantos, y él además me decía, es que mi trabajo no es imprescindible, mi mujer que trabaja en la misma empresa sí que es imprescindible por el trabajo que hace. Esta situación de gran comprensión, no tenía manía a la empresa, tenía rabia y desesperación porque no sabe si encontrará trabajo, y una sensación de gran impotencia, y esto le llevó a un estado depresivo. Esta persona con pastillas saldrá, el país no saldrá con pastillas, el país saldrá con medidas, yo creo, estimulantes. Es decir, si lo antidepresivo estimula, lo que no podemos seguir haciendo es recortar, austeridad. Venga de donde venga la norma de la austeridad, por favor, hacer puñetas. Juan, la solución, si es que la hay, ante un parado de larga duración, que hace tiempo dejó de percibir la ayuda al desempleo, al final, ¿tú qué le recomiendas, además de paciencia? ¿Unas determinadas pastillas? No, no hay pastillas para esto. Luis, vivo al lado de un supermercado y de un McDonald's aquí en Barcelona. Y cuando yo llego a casa por el atardecer, hay cola de gente recogiendo la basura de estos sitios. Los yogures caducados de Mercadona, los desechos de McDonald's sirven para que alguien coma. Esto en el centro de Barcelona, y me consta que ocurre en muchas ciudades de España. La posibilidad de que un cuarto de la población española esté en pobreza dentro de unos años es espeluznante. Y cuando una persona está en la indigencia, cuando una persona no puede dar de comer a sus hijos, aquí no hay pastillas que valgan, ¿eh? Aquí hay que tomar medidas radicales, si no, o se revolucionarán, cosa que sería comprensible, pero evidentemente no deseable, o se quedarán en una marginación que no la merecen estas personas. Juan, la crisis económica está rompiendo matrimonios también. Existen parejas que les pasa lo que a los sueldos, que no llegan a fin de mes, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que sucede es que se rompen, pero no pueden romperse, que es, todavía es peor. Es decir, lo pasan muy mal por la incomprensión, lo pasan mal porque el mal humor genera mal humor, genera desgana, se genera apatía afectiva, genera lo que llamamos nosotros aplanamiento afectivo, pero además, como no hay recursos, pues no pueden ni siquiera divorciarse y alejarse el uno del otro, con lo cual cada vez hay más hogares en tensión. Por contra, y una de las cosas que nos está salvando en este país, y creo que es una de las de los aspectos más positivos de esta crisis, si es que había de tener alguno, es las familias están salvando a muchas personas de la crisis. Es decir, hay familias que viven de las pensiones de los abuelos y viven, y esto tiene un punto trágico cómico, viven temerosos de que puedan perder a los abuelos porque perderían estas pensiones. Pero los abuelos, a veces el ingreso más importante que hay en estas familias, pues es las dos pensiones de los abuelos que trabajaron en su día y que comen las familias de los hijos, los pequeños, más alguna chapuza que puedan ir haciendo. Hay mucha gente. Esto no pasa, por ejemplo, en Alemania. Esto está pasando en los países mediterráneos. En los países del centro de Europa, la familia vive mucho más aislada uno de otro. Y son ¿Pero qué consejo le da el doctor en este caso cuando te plantean estas situaciones? No, la pareja tiene que entender que si el otro o la otra están de mal humor, es porque ellos también lo están, y aquí sí que hace falta una buena dosis de paciencia, y es importante entender que unidos les será más fácil sacar adelante. Si se empiezan a echar reproches, mal asunto. El problema está cuando aparece la necesidad de beber para no pensar, y otro drama que está aumentando y que no se habla, el juego. Es decir, el juego no en grandes cosas, la gente no va al casino, pero el que está gastándose dinero en estas loterías baratas, con la esperanza de que esto les pueda salvar de la crisis, pero que con lo que gasta podrían comer un poco mejor. La crisis, la santa crisis y la maldita crisis. La crisis económica provoca también un aumento en los casos de drogadicción, me imagino, ¿no, doctor? No. Alcoholismo más, la droga es cara y el consumo de droga, el consumo de heroína ha bajado, afortunadamente, porque es cara y porque es poco gratificante. Ha aumentado el de la coca, pero los consumidores de coca no vienen de la crisis. En todo caso, vienen de las pocas expectativas de algunos jóvenes con no problemas de adquisición económica, que el hecho de no poder hacer una vida normatizada hacia el éxito, se refugian en la droga para no pensar en su fracaso. En lo que cuesta a un recién licenciado de la universidad encontrar trabajo, le lleva al aburrimiento, al tedio. En una primera etapa hará cursos, estudiará, pero hay gente que acabó la carrera hace 4, 5, 6 años y que ya empieza a darse cuenta que no está al día, que ya no puede presentarse a buscar trabajos porque el que le va a recibir dice: bueno, usted, ¿cuándo acabó? Pues acabé en el 2008. ¿Y dónde ha trabajado en estos 5 años? En ningún sitio. Pues descartado. Esta gente, esta generación perdida, algunos se refugian en la cocaína. ¿Sí? En definitiva, doctor Corbella, ¿tú podías darnos algunas razones para ser optimista con lo que está cayendo, con todo esto que nos está contando? Corro el riesgo de ser un insensato pretendo ser optimista. El realismo, lo que pasa es que también hay que ser cauteloso con el pesimismo exagerado. Si ahora yo te dijera que todo va a ir bien, y bueno, este está, es imbécil. La realidad, el estudio de la realidad concreta es que de momento el país camina hacia la pobreza. Lo que es verdad que camina más lentamente que tiempos atrás y que es posible que nos rehagamos. Pero también es verdad que las noticias que vienen de las instituciones, del Banco Central Europeo, del Centro Monetario Internacional, están hablando de la macroeconomía, pero siguen sin llegar los créditos a las pequeñas empresas y siguen sin formarse nuevos puestos de trabajo. Es decir, tú montas una empresa. Si tú ahora en la entrevista dices: oye, Juan, montamos una empresa, lo primero que pensaremos es que tenga pocos trabajadores. Porque para que sea rentable, claro, con esta filosofía que está aquí metida, pues nos va a costar. Y después hay que decir algo que no me va a llevar ninguna publicidad favorable, es decir, que no gustará que diga. No, al final, doctor Corbella, no hay una medicina para combatir el pesimismo y todos estos problemas que se pueden Hay medicinas para depresiones concretas, pero hay que pensar en otra medicina, que es la que iba a comentar. Es decir, hemos de pensar que para salir de la crisis hará falta mucho esfuerzo y que los que realmente tengan muchas ganas de trabajar saldrán adelante. Estamos pero hablando de trabajar hasta el viernes al mediodía y fines de semana de 2 días y medio, esto se ha acabado. Yo veo gente hoy que está trabajando, gente trabajando incluso en medios de comunicación, que están comiendo en 10 minutos con su fiambrera porque así sí que consiguen rendir al máximo y justificar los 1.000 euros que les pagan. Vamos a esta sociedad. En este tiempo de protagonistas aquí en Radio Nacional de España con el doctor Corbella, dicen que el país, las administraciones, las empresas, el sistema financiero, las familias, todos nosotros hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y por eso ahora nos agobia la recesión y las deudas. Te pregunto, doctor, ¿la felicidad reside en todo lo contrario, en gastar menos de lo que se tiene, quizá? La felicidad consiste en no vivir pendiente de lo que se tiene, es decir, tenernos a nosotros mismos la obsesión de que aquella frase de cuánto tienes, tanto vales, es una tontería, porque además hemos visto pues que cuánta gente rica leemos que tenían tanto y de pronto no tienen nada. Y han habido ejemplos de gente que era vista como los triunfadores porque habían amasado mucho dinero, que después o acabaron en la cárcel o acabaron en la indigencia. Hemos de desmitificar la riqueza como el gran mecanismo para llegar a la felicidad. Hay un equilibrio. Tampoco voy a decir que no hay que ser ambicioso y procurar conseguir un sueldo lo mejor posible, pero no perder la cabeza por esto. El gran pecado de toda la especulación y todo lo pasado es una ambición exagerada de gente que quiso hacer dinero muy deprisa y que nos engañó. Es decir, esto es así. Estamos hablando con este gran psiquiatra español, el doctor Joan Corbella. No quiero meterme en política, porque para eso en otras entrevistas charlamos con políticos o con señoras políticas que nos dicen cosas importantes, pero quiero, bordeando ese aire político, te pregunto, doctor, ¿tú tienes alguna pastilla para que los españoles que viven en Cataluña y los españoles que viven en el resto de España nos queramos más? Es que se han hecho muchas cosas para fomentar el enfrentamiento. Yo creo, y es así, yo soy de familia muy catalana. Mis abuelos perdieron la guerra, mis padres perdieron la guerra. Y no nunca, bueno, me conoces de hace muchos años. He hablado siempre en castellano contigo y soy de los que cambio de idioma cuando hablo con un castellano, y tengo muchos amigos que son castellanos, que hablan castellano aquí, y convivo bien con ellos. Encuentro más radicalidad nacionalista en taxistas de habla castellana que en la gente que somos de aquí y que vemos ciertas injusticias con este país, con esta tierra, que nos humillan, pero que ya son antiguas. Creo que lo que pasó con el estatuto en el 2010, que después de prometer Zapatero que lo apoyaría, lo dejaron en nada al Tribunal Constitucional. Creo que, no quiero yo hacer comparaciones, pero que el AVE a Barcelona haya llegado 20 años más tarde que a otros puntos que había mucho menos, son desequilibrios que no se corresponden con la realidad económica. Estas afrentas bien aprovechadas por los que quieren provocar la sedición, pues han provocado el enfrentamiento. E incluso ahora que renace el sentimiento nacionalista, la misma diada, el que la quieran minimizar o que quieran decir que la coña de la mayoría silenciosa, y lo digo así porque si ahora el 12 de octubre se manifiestan 20.000 personas, resultará que los otros que no vayamos a esta, bueno, es que somos separatistas radicales o, o cuando hubo la manifestación de Miguel Ángel Blanco, que hubo una manifestación en Barcelona de 800.000 personas, que es una gran manifestación, resulta que los que no, yo no pude ir porque estaba en Mallorca, donde tengo una parte de mi vida, entonces los que no fuimos no somos proetarras, ni mucho menos. Pues esta lecturas tendenciosas no hacen más que separar. Al final nos hemos de querer más. Te formulo, ahí voy, te formulo la misma pregunta, para que nos queramos más y mejor los que vivimos en Cataluña y los que viven en el resto de España. La verdad, ¿no? Es decir, aquí exageramos, los políticos de aquí exageran a la hora de decir ciertas afrentas y ciertas los repartos fiscales, pero es que desde allá se exagera al revés, y entonces esto provoca un enfrentamiento. Tenemos, sí, una cosa tan nimia como el fútbol ha demostrado que no estamos tan, no hay tanto odio, es decir, siempre ha habido rivalidad, y en España, voy por el mundo, y en España la gente es de un equipo, y además o es del Barcelona o es del Madrid. O sea, tú eres del Ponferrada. O es de la Ponferradina. Pero los que son de la Ponferradina tenéis además un trocito de corazoncito o en el Madrid o en el Barcelona. Esto yo lo veo, y es así. Bueno, pues a pesar de todo lo que está cayendo, sigue pasando. Y el jugador más aplaudido en todo el mundo, en toda España, es Iniesta, que además, pues resulta que es de Fontevilla, de Albacete, y que no tiene ningún reparo en decir que se siente catalán y español, y que tiene estas santas narices de decirlo, como mucha gente lo diría. ¿Por qué? Porque esto, la pelota entra o no entra, esto es la verdad. En cambio, las balanzas fiscales, todo el mundo las dice como quiere. En este tiempo de protagonistas hoy hemos acudido al médico y al amigo. La adicción a Internet, Juan, ¿ha multiplicado los casos de trastornos? ¿Cómo ves tú este? No. La adicción a Internet, además no está la adicción. La adicción a Internet en estos momentos está ayudando a mucha gente en paro a que se le haga menos pesaroso el tiempo que tiene en casa, y además que se informa, lo que pasa es que a veces se informa inadecuadamente. No hay tal adicción a Internet. Se pasa una cierta época en la juventud aburrida, que se enganchan a juegos, pero no es una patología, es una manera de distraerse, para mí mucho más enriquecedora que según qué programas de televisión. Para mí, para los jóvenes, Internet es un instrumento que además el día de mañana, y tú y yo nos conocimos en una radio donde no había un ordenador encima de la mesa y todo en papeles. Uh-huh. Hoy día es que yo empecé la consulta con fichas de cartón. Hoy todo está en el ordenador. Bueno, pues nos hemos de acostumbrar a vivir con esto y no verlo como pernicioso. Tenemos la manía de que todo lo nuevo es malo, y no es verdad. Psicopatologías más comunes en los políticos, y ahora quiero hacer un alto en la conversación. ¿Tú crees, Juan, que nuestros políticos andan o no andan finos? ¿Están para que los encierre, o por el contrario, según tu criterio profesional, doctor, gozan de una buena salud mental? Yo no creo que... Mira, algún caso de megalomanía lo detectaría claramente en José Ramón Bauzá, que es el presidente de las Islas Baleares, que es un presidente que no puede salir a la calle porque le abuchean, le tiran tomates, le tiran huevos, porque está legislando contra su pueblo, es un hombre que ayer iba a la inauguración del curso universitario, no se atrevió a ir. Por la noche había una inauguración de la Noche del Arte, que salen, siempre habían salido todos los políticos de todos los colores y nunca había habido problemas, y él ni se atrevió a acudir. Este hombre está haciendo leyes en contra. Este lo hace desde la paranoia de la megalomanía. Es una especie de Berlusconi a la catalana, a la mallorquina, pero es así, ¿no? Pero yo creo que en el gobierno central, lo que es Rajoy, aquí más que en toda España le tratan de iluminado, ¿no? Es un hombre trabajador, un hombre que se ha encontrado una coyuntura, y un hombre que, pase lo que pase, estoy convencido que llevará las cosas a buen puerto, y que no es un hombre de enfrentamiento. Lo que pasa es que tiene que jugar, y que de alguna manera está sirviendo de dique de muchas cosas, y tarde o temprano la gente le hará justicia, porque es un hombre honrado, como creo que es un hombre honrado Rajoy. Lo que pasa es que los políticos están rodeados de gente y esto lo hemos visto, por ejemplo, con el caso Bárcenas, pero y con el caso Millet aquí, están rodeados de gente que se han querido aprovechar de la política. Y después, algunos jueces que han pretendido ser protagonistas y que han sacado a la luz cosas que son algunas nimiedades. Seguramente los oyentes veteranos de Radio Nacional recordarán, durante 15 años el doctor Corbella estuvo en Protagonistas. ¿A qué le recuerdan, amigos oyentes, alguno de los que nos estén escuchando? En psiquiatría, Juan, ¿existen las medidas de prevención? ¿Qué hábitos son importantes para una buena salud mental? Bueno, son los hábitos generales de la buena salud en general. Yo diría tres ejes. Es decir, en primer lugar, tener una cierta capacidad para ilusionarse, es decir, vivir aún en las adversidades. He de decir que hay situaciones en las que es imposible, es decir, en la indigencia, en la pobreza, hay situaciones de desesperación, cuando una persona pierde un hijo, cuando algo pasa grave, cuesta mucho sacar fuerzas de flaqueza. Pero en general, intentar procurar elevar el ánimo. En segundo lugar, amar más, querer más, darle más importancia a los sentimientos. Quien vive muy atrapado por la necesidad de poseer y quien está mirando constantemente su cuenta, quien piensa más en lo que gana que en lo que ama, no puede ser feliz. Y por lo tanto, desde hablar más con la pareja, hablar más con los hijos, o tener amigos, tener vida, no digo vida social de estas de decenas de 300 personas, no, tener un grupo de amigos con los que poder estar, con los que poder desnudarse, con los que poder charlar, tener buenas relaciones con tu pareja, hacer más el amor, hablar más con los hijos, querer más, trabajar con ilusión, no tener miedo a trabajar mucho, hacer algo de deporte, comer sano y gozar el presente con una capacidad de mirar al futuro con esperanza y con realismo y olvidando las cosas negativas del pasado. Has hecho referencia, Joan, a la muerte de un hijo. Yo creo que lo peor que le puede ocurrir a una persona es la muerte de un hijo, ¿no? Eso, ¿cómo se supera esta situación? La pregunta es muy fácil, ¿no? Pero la respuesta es muy difícil. Es muy difícil, ¿no? Depende de las personas. Algunas son más capaces de superar los duelos que otras. Pero, en realidad, solo un cierto paso del tiempo amortigua el dolor que estará siempre latente. Viví en mi familia, yo perdí un hermano, no es lo mismo evidentemente, pero viví como mis padres tuvieron que superar esto. Vino otra hermana, sirvió un poco para consolar a mis padres, pero tuvo que pasar un tiempo. Estamos en una sociedad que quiere prisa, es decir, cuando alguien pierde un hijo quiere consolarla enseguida, ¿no? Una persona que hay que llorar. Si hay que llorar 2 litros de lágrimas, pues hay que llorarlas, no pretender que no las llore. Es decir, no hay que consolar. Hay familias o gente que quiere ayudar, se van de viaje o les quieren hacer compañía todo el día, dejarles tranquilos. Hay que vigilar también a la hora de dar el pésame. Te dicen los padres que han perdido un hijo, es que no puedo salir a la calle sin sitios conocidos. Yo a lo mejor estoy distraído y van y me hablan de mi hijo y el que habla de su hijo lo hace con toda intención, pero el otro, dejarme respirar un poco, es decir, permitir un poco la tristeza, porque es la natural y además es la humana. Es decir, hay en ocasiones que tenemos el derecho y la obligación de estar tristes, y la tristeza no forma parte de una patología, forma parte de una realidad. Y cuando algo nos pone tristes, si nos dejan estar tristes, lo iremos superando. Y el tiempo no es que permita el olvido, permite acostumbrarse, adaptarse a la nueva situación, que es que aquella persona no esté. Sin embargo, cada vez que piensas, mi madre y mi padre ya murieron, pero hasta los últimos días del uno y del otro me decían, cuando pensamos en José Miguel, que era mi hermano, no podemos evitar un momento de tristeza. Lo que ocurre es que cada vez pensamos un poco menos y cuando pensamos en él, el tipo de tristeza es más suave, más soportable, porque nos compensa pues los otros hijos, los nietos que nos habéis dado, las ilusiones que tenemos, y esto ya nos hace proyectar hacia el futuro. La única cosa que se puede decir ante el duelo es que no miren tan solo para atrás, que también miren para adelante. Y sobre todo si tienen otros hijos, que piensen en ellos, que necesitan unos padres con ilusión hacia adelante. los que nos pueden ayudar a superar el pasado, en este sentido la muerte de un hijo, es los que tenemos de presente para hacia su futuro. Estamos hablando aquí en Radio Nacional de España con el doctor Joan Corbella, médico psiquiatra, divulgador científico, profesor universitario, una persona que entre sus virtudes tiene, además de la profundidad de sus conocimientos, la de que se le entiende lo que dice y de que es un excelente comunicador. No en balde, como decimos, en este programa Protagonistas estuvo casi durante 15 años charlando para los oyentes esto de toda España. Esto solo demuestra tu paciencia. Doctor, digo, y ya estamos terminando, vamos a enviarle un guiño, un saludo al gobierno, a todos los gobiernos de este nuestro querido país llamado España. El gobierno central y en los 17 autonómicos, ¿tú crees, Juan, le pregunto al doctor, que debería existir al menos un psiquiatra de cabecera? No. Lo enredaríamos todo. Alguien que tuviera sentido común al lado de los gobernantes, que no es que no lo tengan, pero muchas veces los gobernantes se rodean de personas aduladoras. Y esto les lleva a no ser capaz, a que nadie les diga por dónde la realidad del eco de sus palabras. Yo estoy convencido, y esto no es una crítica, es simplemente un comentario sutil, que si la primera vez que Artur Mas fue a la Moncloa a decirle a Rajoy, podíamos estudiar lo del pacto fiscal, Rajoy le hubiera dicho, vamos a estudiarlo, nos hubiéramos ahorrado un gran caliportal. Y después el estudio hubiera podido acabar de una manera, de otra, pero los nos, los cerrarte la puerta a las narices, las ciertas prepotencias, que no me cuadra Rajoy como una persona prepotente, no me cuadra, ¿no? Pero a veces piensa que es el papel que tiene que hacer, y esto muchas veces de la gente que tiene a su alrededor, no cedas ante estos, ya lo hemos fastidiado porque lo que se fue a hacer lo otro. Sentido común, que no tiene nada que ver con la psiquiatría o tiene que ver como en todas las profesiones, es lo que hace falta alrededor, no en los gobernantes que lo tienen, en los que están a su alrededor, que no les digan a todo amén. Un sentido crítico es necesario. Una historia con final feliz, cuéntame, de los muchos, de las muchas consultas y de los muchos ciudadanos que acuden a ti, doctor Corbella. Hay muchas historias con finales felices, hay muchas depresiones que se curan, hay enfermos que antes no se compensaban y ahora se compensan, tenemos enfermos con enfermedades que antes les teníamos encerrados en los manicomios y que esta mañana antes de venir aquí he visitado a una pareja, él afectado de esquizofrenia, ella una mujer normal, afectuosa y cariñosa, y me han venido a presentar su segundo hijo. Esto, cuando yo empecé a trabajar, era impensable. O sea, la ciencia avanza y permite normalizar, con necesidad de medicarse, a que personas hagan una vida mucho más normal. Es decir, la ciencia avanza y una de las esperanzas claras es que en España, y aquí en concreto en Cataluña, que es lo que conozco más, con esto no hago propaganda, no excluyo, pero en Cataluña tenemos la mejor sanidad del mundo. Lo que tenemos una organización marcada por los recortes, pero la calidad asistencial es extraordinaria. De aquí el turismo sanitario que tenemos y la esperanza de que al final del túnel, de una manera o de otra, y en una manera, creo que Europa no se puede permitir instalarse en la crisis. Doctor Joan Corbella, te agradezco mucho que hayas compartido estos minutos en los viejos micrófonos y queridos y entrañables micrófonos de Radio Nacional de España. Gracias, Joan. Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Luis, y para mí la gran felicidad de reencontrarme contigo después de mucho tiempo de no tener un micrófono en medio. Nos hemos visto en otros sitios, pero gracias. No con un micrófono de por medio. Gracias, Joan, y a todos los oyentes de Radio Nacional. Hasta la próxima. Les habló Luis El Olmo, aquí en Protagonistas.